Estás escuchando La Hora del Rock. So this is the last for life. Gracias por invitarme a entrar a tu hogar, a tu coche, a tu MP3, a tu Airphone, lo que sea, porque sinceramente ahí estamos cada semana dándole fuerza al heavy metal y al rock duro. Y así comenzamos con este 30 aniversario de la banda alemana Gamma Ray. Bueno, esto es una grabación que hicieron sin público, lo que el propio Kai Hansen y la banda pidió a sus fans que enviaran los audios, los aplausos, los silbidos, los gamma ray, para luego ponerlos de fondo en el concierto. Fue un concierto grabado para la pandemia, en el momento de la pandemia, y para los fans. De hecho, hay invitados de lujo como Andy Bifrance, de la banda Brainstorm, o cómo no, en este momento cantando Ralph Shipper, primer cantante de que tuvo la banda Gamma Ray y actualmente cantante de los Primafia. Mi nombre es Paco Jiménez y desde Menorca te vamos a ofrecer una amalgama musical interesante durante 120 minutos desde el grupo de emisoras AMSC. La más pequeña de las Baleares y la más cañera. Menorca, te quiero. Ya estamos en el número 146 y todo nuestro apoyo total, nuestro corazón, nuestra alma a todos los amigos de La Palma de Canarias que lo están pasando muy mal con el tema del volcán, de la lava que ha llegado a la ciudad arrasando con todo. Desde la Hora del Rock, desde mi nombre, Paco Jiménez, toda la fuerza del mundo para todos los amigos y amigas de La Palma. For Life es el tema que te he puesto del 30 aniversario para empezar este 146 de Gamma Rae. Bueno, y Tremonti saca un nuevo disco, este A War Away, disco cañero, cañero. Escuchas La Hora del Rock. Gracias por estar ahí. También estamos en descargas en iVoox, en Spotify e iTunes. Tremonti. Tremonti es una banda de rock formada por el guitarrista Mark Tremonti, más conocido por ser guitarrista de bandas como Cube o Alter Bridge. También te diremos como nota informativa que tuvimos en su momento de bajista al hijo de Eddie Van Halen, a Wolfgang. Llama lo nuevo Marching in Time. Son 12 canciones de verdad, todas ellas muy cañeras y rockeras. Qué bueno que Tremonti se lo ha pensado muy bien en hacer lo que va a gustar seguro a miles de personas. Ese estilo tan cañero y tan, digamos, puro marca Tremonti. A War Away, nuevo disco de Tremonti. Aquí te presentamos en este 146 de la Hora del Rock. Grupo de emisoras AMSC y resto del mundo FM Online. La semana pasada pusimos un grupo italiano que a muchos les sorprendió. Se levantaron de donde estaban sentados y dijeron, coño, ¿cómo suena esto? Desde la bota del rock, que últimamente en los 80 era más un rollo ochentero, música disco y música eurodance, ahora se han puesto las pilas en el metal, concretamente en el power metal. Aquí te presentamos a este grupo que gustó y mucho la semana pasada en la Hora del Rock. Su nombre es... ¿Lo sabes o lo dejo en el aire? Ahí está, en 3, 2, 1. Su nombre es Apostólica. Y es una especie entre Power Wolf y Ghost. Pero haciendo guitarreo total, haciendo power. Santos Espíritus. Ellos, Apostólica. Satánicos 100%. Llevan unas máscaras, a cuál de ellas más similares, y dando el palo total a la iglesia cristiana, concretamente al Vaticano. Ellos son italianos y se ocultan grandes músicos de la escena del rock en Italia. Santos Espíritus, si te gustan, Apostólica, el trabajo a Herética Ecclesia. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Ahora

this the road you're taking? Is this the life you're chasing? Is this your own heart beating? Is this you who is feeling? Disco del mes, para muchos el disco del año, el retorno de los chicos de Hamburgo, aquel sonido que le pusieron como aquel happy metal. Y ya sabes que van a estar en gira el próximo 8 de abril en Madrid y el 9 de abril en Barcelona junto a Hammerfall, concierto que recomendamos desde la hora del rock. Y cómo no, me estoy refiriendo a Helloween. Este Fear of the Fallen, un tema que fue el segundo oficial tras aquel Skyfall, y gustó y mucho aquel adelanto que consiguió ser número uno en España en ventas. El heavy metal está en boga. Primero fue AC/DC, luego Helloween y actualmente Iron Maiden. Esto es La Hora del Rock, ya 146, no queda muy poquito para el 150. Andy Deris, Michael Kiske, Michael Kiske, Andy Deris, un gran tándem que hacen estos dos grandes del power metal contemporáneo. ¿Sabéis que tenemos un WhatsApp? Apúntalo bien. 630-3506-24. Únete a él y habla de rock y heavy metal en el chat más heavy metalero o asero de internet online. Me llamo Sonia, soy viróloga. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro. Gobierno de España. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas.

Ya te lo pusimos hace un tiempo, en La Hora del Rock, el nuevo single adelanto de los Dean Theater, este de Alien, el Alien. Y decirte que muy pronto el grupo saca nuevo disco. Esta gente, de verdad, yo estoy flipando porque no paran de sacar discos o directos. Discos completos, discos nuevos, discos con temas inéditos hasta la fecha. De verdad que una creatividad musical tiene John Petrucci y toda su gente de la banda, que, como decía un amigo mío, Dream Theater es un grupo para músicos, para gente que entiende de música. Tenés razón, porque son temas muy, ¿cómo decirte? Digamos que complejos, pero a la vez con mucha melodía. A mí Dream Theater me encantan, tengo toda su discografía. No tengo tantos directos, porque yo con un directo tengo suficiente, pero como la gira que el Metropolis, aunque recientemente también han sacado, creo que no sé si es un bootleg o es un pirata o no lo sé, la gira que hicieron en Barcelona de la que yo vi, del Master of Puppets, completo tocaron el disco de Master of Puppets de Metallica. En otra fecha hicieron el The Number of the Beast de Iron Maiden. Bueno, y la gente nos pide cosas de caña. Paco, ponme algo de la banda Carcass. Lo remite un amigo desde Lérida. Amigo, no pones el nombre. Pero bueno, para ti tienes este tema de Carcass. El nuevo trabajo, mucho más trash, no tan death metal. Y de verdad que me ha gustado y muchísimo el trabajo este que te pongo, amigo, desde Lleida, In God We Trash. Los Carcass en La Hora del Rock 146. Cambio cuando el grupo hacía Gore Green o Greencore a lo que hacen ahora desde Liverpool, la banda Carcass. Tenemos, como sabéis, invitados siempre a gente como son Bill Steer y Jeff Walker, que son los grandes invitados de la banda Carcass, los grandes creadores de este grupo. Bueno, pues decirte de que esta banda ha pasado muchos componentes, tienen álbumes en estudio como aquel Rick of Putrefaction, el Symphonies of Cystic Necks, el Necrotifix, The Scanting in Insulibrius, joder, buen nombre, el Hairwork, un discazo, también tenemos el Swan Song, el Surgical Steel y este último Thor Arteries 2021. Vámonos ahora al clásico del programa con la banda Santa y este Héroe de Papel. Clásico del programa. Clásico del programa. Reencarnación es el primer álbum de estudio del grupo madrileño Santa, que se publica en el año 84 por el sello discográfico Chapa Discos. Geo Ramiro, guitarras, Fernando Ballester, batería, Julio Díaz, bajo, que venía de Sangre Azul, Javier Losada, teclados, y al frente la, digamos, más grande de las grandes en España, que ya no está entre nosotros, pero sí su música y su legado musical, Azucena Dorado. Una de las grandes que se le comparó muchísimo a Doro en su momento, pero en España. Las primeras pioneras de chicas al frente de una banda de metal, de rock, de heavy metal. 25 de junio de año 84, se grabó en el estudio Eurosonic en Madrid, entre abril y mayo de ese mismo año, 84. Esto es la hora del rock. Cuando me llevó a este grupo dije, ¡olé, qué bien suena esta gente! Ellos son los Cambrian, Creator of Rings. los alemanes Cambrium lanzan nuevo disco que escuchas en este momento, el Synthetic Era, que es un trabajo que se tenía que lanzar el día 9 de julio. Se lanzó pues hace unos días y bueno, ha sido producido por la banda en el Conheller Studios y fue masterizado por Tom Porcel, la portada editada por Josephine Palus. Creators of Dreams, Cambrium. Llevamos ya unas semanas que están dándole fuerza a un grupo del Baixupergat. Ya no están activos, pero sí han sacado un disco que lo estamos poniendo bastante darle a conocer en el mundo de la radio y de la comunicación, como es la banda Fornax, no en este caso. También me han dicho que me mandan algo ellos. Tenemos a los Blue Tax y esta banda pues suenan así. No son Fornax, me avisan por aquí, tampoco son los Blue Tax. Son los Mary Rockins. Anda que no, puro, puro rock and roll. Nunca he seguido las reglas, he vivido como yo he querido. Sincero, honrado, justo y leal, pero fiel a mis principios. Creo que estaré bien. Siempre supe lo que hacer. Nada cambia al final. Hay gente que tiene miedo. La muerte nos parece oscura. Pero yo no tenía duda de que el viaje estaba por comenzar. Creo que estaré bien. Siempre supe lo que hacer. Nada cambia al final. Yo prefiero estar en el infierno. Hay más bares y conciertos de rock and roll. Whisky barato y sé que el rock nunca estará muerto. Yo prefiero estar en el infierno. Hay más bares y conciertos de rock and roll. Para la gente de Madrid, Mary Rockins en la sala Histeria el 30 de octubre a las 21 horas. Entrada anticipada 8 euros y 10 de guía. Mary Rockins en concierto en Madrid. Yeah. tengan respeto a esta banda, a los Rage, que son incombustibles y no paran de luchar por el puro heavy metal. Una de las bandas pioneras en las Alemanias clásicas del power y del heavy en mayúsculas. Al frente, Pibi Barner y sus Rage. Monetary Gutter. Bueno, y parece ser que muchos grupos, por el tema de la pandemia, porque están cansados, no pueden tocar, dicen adiós de momento, indefinidamente, como es la banda catalana Regresión, que estaban, digamos, que consiguiendo tener un nombre importante ya poco a poco con ese cantante Tony Ellis, cantante británico, que parece ser que ya han llegado a otros, digamos, campos o otras zonas de fans. Regresión dicen adiós, pero espero, como yo lo sé muy bien, los conozco de hace ya años y años y años, de los primeros en confiar en el grupo, los metimos en una... Bueno, ya te contaré un día, ¿eh? Regresión, Lord of the Winter. A toda la banda, fuerza. Sé que volveréis con más ganas. Regresión dicen adiós de momento al mundo de la música. Puede ser que a Regresión se queda grande Tony Ellis, el cantante, y no sé, a lo mejor no han llegado a un buen acuerdo para seguir en la banda o lo que sea. No sé nada referente al motivo de la, digamos, separación del grupo. Lo que sabemos que en redes sociales Tony, el guitarrista de la banda Regresión, ha dicho esas palabras de que dejan el grupo de momento, los escenarios, la música, los discos, para centrarse en otras cosas. Que veremos qué pasa, pero siempre he dicho y diré que las bandas de rock, las bandas de música, nunca dejan esto, porque esto engancha. Un día contaré por ahí, por Petit Comité, cómo apoyé a esta banda, cómo los subimos poco a poco en la radio. Fuimos de las primeras emisoras en confiar en ellos. En Regresión con Lord of the Winter. ¿Queréis caña brava? ¿Queréis fuerza? Ahí la tenéis. Escuchas La Hora del Rock 146. Benediction. Suena esta banda británica, los Benedictum, este Never Been. Tenemos para todo y para todas, queremos dar cera a todo tipo de estilos musicales. Y tras la música de este grupo de thrash metal, death metal, vamos a irnos al disco del mes. Vaya cambio. Vaya cambio es lo que tiene esta montaña rusa llamada la hora del rock. Disco del mes, The Night Fly Orchestra, I Will Try. Disco del mes. Disco del mes. We'll be right back. me diréis más de uno que escucha esta emisión por primera vez: Paco, esto no es metal. No, amigo, no, amiga, no es metal, pero es rock, de este funky rock, que aparte tenemos a un cantante que cuando te diga su proveniencia, de dónde viene, es que fliparás, ¿eh? Llego al grupo Soilwork. Sí, sí, como escuchas bien. Y el bajista de bandas como King Diamond o Arch Enemy. Preparando motores para la noche de los condenados gira 2021-2022. Lex Luger en Belis. En Belis, Lex Luger. Apunta bien las fechas y los lugares. En Zaragoza, el 30 de octubre. En la sala El Túnel, junto al grupo Los Restos Humanos. En Madrid, el día 27 de noviembre. En la sala Silicona. Y ya para el próximo año, a primeros de año, 29 de enero, en la sala Bóveda en Barcelona, Lex Luger en Belis, escuchando a Lex Luger y ese abedor nocturno que habla acerca de relatos de Stephen King, llamado El Trabajo, El Rey del Terror. The Beat Factory, Loader Rock Managers, TF on Tour, Metal Hammer y La Hora del Rock recomiendan este concierto. Entradas a la venta, 10 euros anticipada y 15 en taquilla. A la venta en myexceso.com y metalteat.com. La hora del rock. Who knows the future? It's staring at the mysteries in the sky. Charlotte La Torre, Florida. Nace en el año 74. Cantante actualmente de la banda de metal progresivo Queenreich. Además de haber sido también cantante de bandas como The Kings of Glory o Horizon West. Reemplazó en Queenreich al vocalista original de la banda, Geoff Tate. Escuchamos el trabajo Reduce in the Suffering, que se publicó en estos primeros años de esta nueva etapa musical, ya que poco a poco se abren las puertas a los conciertos. El año 21, el 22, ni te cuento, será espectacular. Venga, venga, hazte con tu entrada. La noche de los condenados, ahora en Belice. Nothing you can do. En concierto en tres fechas. Ya lo sabes, hazte con la entrada 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Luego te digo otra vez dónde comprarla y la gira oficial.

1 en España, el nuevo de Iron Maiden, Senjutsu. Decirte que este tema, Lost in a Lost World, su principio es muy Pink Floyd. Es muy rollo sonido un tanto Pink Floyd, un tanto Genesis. Aquellos principios del rock sinfónico. De hecho, Steve Harris es fan de los Camel y también de grupos de aquellos tiempos de los 60. Entre ellos, como no, Pink Floyd. Iron Maiden, heavy metal para adultos. Así le pongo yo ese apelativo en esta hora del rock. Lost in a Lost World. Iron Maiden. Will we ever heal our old wounds like forever darkness war? Fighting for their lives again, so come on now. Of our enemies to live among our ghosts. Of our past, fear nothing. Life is bad. Nicole McBrien, Adrian Smith, Dave Murray, Johnny Sher, St. Harris, y Bruce Dickinson. Heavy metal en mayúsculas. Heavy metal para escucharlo con cascos y notar cada momento sonidos diferentes en tus oídos. Senjutsu, número uno en España. Iron Maiden. Bueno, y al fin tienen ya los Mago de Oz nuevo disco, este Bandera Negra, que parece ser han tornado a sonar mucho más heavies de lo acostumbrados, aunque yo quitaría del medio Tu madre es una cabra, que mejor sin comentarios. No hay luna en abril.

segundo álbum de los suecos de metal Toxic Core, Toxic Rose. Son de Estocolmo y se llama el trabajo In For The Kill. Son 10 canciones con grandes estribillos. In For The Kill es un álbum que dispara desde todos los cilindros de principio a fin. Si te gustan los temas cantaditos, es tu grupo. Toxic Rose, Toxic Rage, In For The Kill. Inducción es uno de los temas que se incluye, como siempre, en todo lo referente al mundo del rock. Nada, no quiere salir la canción que tenemos preparada aquí ahora. Vamos a ver si la preparamos. A ver si sale por aquí. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No sale. No sé qué ocurre, que no quiere salir. Pero vamos a intentar solventarlo lo más pronto posible. Porque yo, sinceramente, quiero poneros más música. Aunque el reproductor dice que no y es no. Vamos a ver si conseguimos por aquí algo más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por aquí tengo algo. Sí. Por aquí tengo algo. Vamos allá. Un poco de nuevo trabajo de los Brainstorm. Se hace mayor ya el ordenador. Tengo dos, el padre y el hijo, que manda las órdenes al hijo. Y el padre está un poco ya cascadete. Hold Me On es uno de los temas pertenecientes al nuevo trabajo de la banda Brainstorm. Este Wall of School. Seems so important to you. I'm running back and forth again. The seal of fate, the pathway ends in my eyes. And keep your distance far from me. I take the fate with open hand. This moment lasts to your closing eyes. Holding on, holding on. tema a medio tiempo de los Brainstorm, Holly On, y para irnos, una versión rockera de Rock Sugar. Este grupo, como sabes muy bien, pues tienen un poco de mashup. ¿Qué es eso? Que mezclan un poco las canciones y hacen esto. Any Highway to You Want. Versionando de fondo a Journey y a AC/DC. Nos vamos hasta la próxima semana. Rock and Roll. Desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. Una poción de Alberto Comas para el grupo de emisoras AMSC. Hasta la próxima semana. Sed buenos y buenas. La edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!